autogestionada asamblearia de Barcelona. Este tema que van a escuchar a continuación se llama, bueno, tiene nombre y apellido, se llama Plinio Guzmán. Esta es la versión de la mojarra eléctrica. Este tema se llama igual, es el mismo tema, Plinio Guzmán, y esta es la orquesta La 33 de Bogotá. El 15 de septiembre de este año 2008 se entregaron en la Registraduría Nacional de Bogotá 2 millones de firmas pidiendo que se respete el agua, que se considere un derecho humano, que no se privatice, que sea un bien público. Esto dentro de la campaña por el derecho al agua y a la vida. Eran necesarias 1.400.000 firmas, se han recogido a través de todo el país 2.030.000 mediante procesos de navegación y consulta pública a todos los pobladores de pequeñas y grandes poblaciones. Hay que tener en cuenta que hay un número importante de colombianos, cerca de 14 millones que no tienen agua potable, ni agua potable ni agua de ninguna clase. Esta es la trocha imaginaria. En 1920, el playón de Santa Rosa tenía una capa verde con miles de mariposas, con miles de mariposas. En 1920, el playón de Santa Rosa tenía una capa verde con miles de mariposas, con miles de mariposas. También tenía una arboleda donde paraban las garzas y llegaban los coyongos y otros de la misma raza y otros de la misma raza. En 1920 el playón de Santa Rosa tenía una capa verde con miles de mariposas, con miles de mariposas. Habían extensos manglares que protegían a la regla. Todo esto se acabó porque le echaron candela. Son los pies de San Martín y esos pies están benditos y esos pies están benditos. En 1920 el playón de Santa Rosa tenía una capa verde con miles de mariposas, con miles de mariposas, con miles de mariposas, con miles de mariposas, con miles de mariposas, con miles de mariposas, con miles de mariposas, con miles de mariposas. En el playón de Santa Rosa ya no hay tantos miles de mariposas como había antes, como había en 1920. Martina Camargo es la hija de Cayetano Camargo, el autor de la canción, es de San Martín de Loba y es una de las representantes de

Radio Contrabanda en los 91.4 del FM de Barcelona, Radio Libre y Lunática. Hace tantas lunas que no te veo, que no te veo. Hace tantas lunas que no te veo, que no te veo. Yo tengo mi lucecita y mi luz es ella. Seguro. Yo La siguiente canción está dedicada a Marta Rodríguez, una documentalista colombiana. Es una mujer que tiene 75 años, considerada por algunos la pionera del documental en Colombia. Ella tercamente y con recursos mínimos ha estado durante varios años tratando de documentar la vida y milagros de gente excluida en Colombia. Ha hecho documentales de campesinos, de desplazados, de mujeres que trabajan en flores. Y también ha sido una de las personas que ha estado documentando la agresión en contra de los campesinos en el Urabá, de los desplazados por la violencia paramilitar de los últimos años. Para ella está dedicada esta canción. Marta tiene una página de internet que se llama martarodriguez.org. Carrusel de colores, parecía la cumbiamba. Era Marta la reina, que en mi mente soñaba. Carrusel de colores, parecía la cumbiamba. Esta es La Trocha Imaginaria y esta es Radio Contrabanda, una radio libre para quedarse dormido en la playa. Una vez me quedé ahí dormido en la playa y allí yo soñé que del cielo bajaba un enjambre de estrellas y la luna plateada que a las olas del mar con su luz salpicaba. Y era Marta la reina, la reina que mi mente soñaba. Ay, la reina, en ella vi la luna, la reina, las estrellas, las ay, aguas. La reina, era Marta la reina, la reina que mi mente soñaba. Ay, la reina, en ella vi la luna, la reina, las estrellas, las aguas, las estrellas, las aguas. Sobre el mar divisé cumbiamba, que al sonar de tambores sobre el agua giraba. Las parejas estrellas con esperma llegaban, carrusel de colores, parecía la cumbiamba. ¡Guapa! Surgió una reina esperada, era Marta la reina que mi mente soñaba. En ella vi la luna, las estrellas, las aguas, y en un himno de fiesta las palmeras cantaban. Era Marta la reina, la reina que mi mente soñaba. Ay, la reina. En ella vi la luna, la reina, las estrellas, las aguas. A partir de 1999, existe el Escuadrón Móvil Antidisturbios. Es un escuadrón especial de policía que, como su nombre indica, es móvil. Se dirige a los sitios donde está la protesta popular, en las carreteras de Colombia o en las ciudades. Hay 4 sedes, una en Bogotá, otra en Cali, otra en Medellín y otra en Bucaramanga. Son hombres escogidos especialmente por su tamaño, por su fuerza, por su bestialidad, me imagino, que van vestidos como Robocop, van vestidos de negro, súper protegidos, y llevan tanquetas y se ocupan de disuadir a los ciudadanos de quejarse. En el año 2005 en Cali hubo una protesta de los estudiantes de la universidad contra el Tratado de Libre Comercio y fue asesinado un muchacho, Johnny Silva. Finalmente, la Fiscalía General de la Nación, este asesinato ocurrió el 22 de septiembre del 2005. Finalmente, la Fiscalía General de la Nación ha responsabilizado al ESMAD de la muerte de este muchacho. En este momento los ESMAD están en el Valle del Cauca, donde hay una huelga de corteros de caña. Hay unas 30.000 personas en huelga porque quieren ser contratados. Es increíble, pero lo único que quieren es un contrato. Los corteros de caña no tienen una relación laboral directa con los dueños de las inmensas, enormes, inconmensurables plantaciones de caña de azúcar. Y ellos están, supuestamente, según dice la ley, organizados en cooperativas que venden servicio al ingenio azucarero. Pero de hecho hay una relación laboral y por eso ellos quieren que sean contratados por esa empresa, porque el dinero que les queda después de pagar impuestos y pagar su propia seguridad social no les alcanza para el azúcar del café. Están quemando la caña. ¡Gracias! receta. Fuego a la caña. De parte del músico latino, al campesino corta caña. Fuego a la caña. Radio Contrabanda, Radio Libre de Barcelona, 91.4. La radio tiene una página que es www.contrabanda.org. Allí se pueden escuchar los programas que emite esta radio. Pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles. Como pompas de jabón, me gusta verlos pintarse de azul y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Cuando la senda. Esta es la voz de Arquímedes Bitonaz, indígena Nasa del departamento del Cauca en Colombia. En Nasayugu, un saludo aquí para los que escuchan esta emisora de La Trocha Imaginaria. Que Nasayugu sería un enyik, que significa caminar pensando desde el corazón. Durante el mes de octubre en Barcelona se efectuará una muestra de cine colombiano. A esta muestra vendrá como invitado Alcibiades Escué Musicué, un indígena Nasa, muy amigo y compañero de Arquímedes Bitonaz. Esta es de nuevo la voz de Arquímedes Bitonaz hablando de los principios por los cuales se rige su organización, el Consejo Regional Indígena del Cauca. La palabra sin la acción es vacía, y la acción sin la palabra es ciega. La acción y la palabra fuera el espíritu de la comunidad es muerte. Esto significa que nosotros, como pueblo Nasa, como pueblo indígena de Colombia, no somos tanto teóricos, sino más bien prácticos en hacer las cosas. En muchas ocasiones no planificamos ni siquiera el desarrollo, porque entre más se planifica y se planifica, a veces menos se hace. Pero en los tiempos modernos, a la acción hay que añadirle la palabra o la teoría, porque este es un mundo teórico y de esa manera es que nos podemos dar a entender y a conocer a los demás. Es tanto así que la historia nuestra desde la época de la colonia no la hemos escrito, estamos en ese proceso de escritura. Somos una comunidad oral y eso hoy en día tiene sus dificultades, aunque hay también sus ventajas. Pero trabajar y trabajar, y aunque se haga la teoría, si eso no se hace dentro de una comunidad o para beneficio de la comunidad o dentro del espíritu comunitario, no sirve casi que para nada. En Asayugüe nosotros decimos Uenyik Ukawesh Nasacham. Significa que nosotros tenemos que caminar con los pies de los mayores dentro de nuestro pueblo Nasa. Ukawesh Nasacham es el gran pueblo Nasa. Y nosotros hablamos de caminar sobre la huella de los mayores. Y caminar sobre la huella de los mayores significa seguir el ejemplo de los mayores. Y por siempre la tradición fue así. Hoy los tiempos han cambiado porque muchos de nuestros mayores han muerto y prácticamente para nosotros como pueblo Nasa, nuestros mayores son una biblioteca andante. Y en el momento en que mueren, pues se acaba la biblioteca. De allí que el esfuerzo grande en este tiempo, algunos que hemos ido a las universidades, es comenzar a escribir todo este proceso de resistencia, lucha y organización, que es un proceso que lleva mucho tiempo. Podemos hablar desde la época colonial, cuando esta tercera madre patria que es España, llegó a esos territorios y comenzó el proceso de colonización. A partir de allí se hicieron los resguardos indígenas, los cabildos indígenas, y nosotros hicimos una adaptación en el tiempo y hoy en día para nosotros son nuestras autoridades tradicionales y el territorio de resguardo es el lugar nuestro, o nosotros decimos en Asayugüe, Nasayateguala, que es nuestra gran casa o la casa grande. Y en esta casa grande no solamente vivimos nosotros los humanos. Aquí en esta casa grande también vive lo que en Asayugüe decimos el Cuesh. Cuesh es el espíritu de la naturaleza. Es el guardián, es el que cuida. De allí que nosotros decimos también que nosotros en este mundo no somos dueños de nada. El espíritu de la naturaleza es el dueño de las cosas. Y todo aquel que se hace dueño en este mundo de las cosas comete falta, o diríamos pecado. Y si alguien comete falta o comete pecado, pues merece una sanción o un castigo. ¿Cuántos de nosotros cometemos falta o pecado cuando nos adueñamos de los recursos naturales? Cuando nos adueñamos de cosas que a veces ni nos pertenecen, por ejemplo, de las cosas que son públicas, que son de la comunidad, que son de todos. Cuando nos adueñamos del presupuesto municipal. Cuando nos adueñamos de una serie de cosas que nosotros a veces consideramos que en este mundo vamos a vivir una eternidad. De igual manera, consideramos nosotros como pueblo indígena Nasa que la vida es pasajera. En Asayugüe se dice finseñi, la vida, finseñi, que es la semilla que germina en un rincón del mundo. De tal manera que para el Nasa la vida no es que sea lo más importante en el mundo. Ahí es importante dentro de otras cosas también. Esto no es fácil comprenderlo en una lógica como en estos lugares. o nosotros decimos para el mundo de Occidente, porque es otra lógica. Y esta lógica de los pueblos indígenas que tenemos que dar a conocer es a partir de allí que hemos nosotros comenzado la construcción de un proceso de desarrollo social y comunitario, que es un proceso de construcción de alternativas. Es un proceso de el caminar día a día, pero caminar despacio, pero con pie seguro. Y qué bonito que nosotros podamos estas experiencias compartirlas, discutirlas, analizarlas o hacer una mayor investigación de fondo sobre esta otra manera de pensar y vivir la vida. En Colombia o en América Latina, esta otra manera de pensar la vida pues hace parte del patrimonio cultural. Pero resulta que el patrimonio cultural a veces ha sido visto como un mero patrimonio folclórico. Y resulta que hay que verlo mucho más de fondo. Hay que ver los valores, los principios de los pueblos que componen la diversidad cultural, sobre todo en Colombia. Pero sí hace falta trabajar mucho más en ello para ser valorado o reconocido y que podamos nosotros visibilizar todo este proceso que hemos venido construyendo, nosotros decimos tejiendo a diario. Y venimos tejiendo con la idea de que algún día nosotros como pueblos indígenas tenemos que construir unas regiones autónomas. No es posible ahorita dentro del centralismo que tenemos y tampoco a veces es comprendido, pero esa es la tarea que tenemos y estamos haciendo. Hay una página de internet de los indígenas del Cauca que se llama www.nasaacin.org, que es la página de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN. Esta es La Trocha Imaginaria, el programa que se emite los jueves entre las 6 y las 8 de la tarde en Radio Contrabanda 91.4 del FM en Barcelona. Radio Libre, Asamblearia y No Comercial. We'll be right back. Arrurro mi niño, arrurro lucero, arrurro mi niño, arrurro lucero, mi prenda querida, mi único consuelo, mi prenda querida, mi único consuelo. Mañana me voy para Barranquilla, mañana me voy para Barranquilla, a buscar la cinta para mi sombrilla, a buscar la cinta para mi sombrilla. Atención rumberos y rumberas, aquí les llega un Funky Boogaloo con la participación especial de Chucky Town y la 33, para que lo gocen de aquí hasta Cafarnaúm. Eso es lo que hay. Yo no me como ese pecado, así sea del Choco. Que quieren envenenarte la cabeza con pecado malo en la mesa, pero eso a mí no me estresa. Ojo, mucho ojo, que el tráfico de influencia de gente que sin decencia quiere verte decadencia, porque la envidia es mala. La gente sale con vainas raras, hey, problemas traen bala. La próxima vez te doy en la cara, por dame tu pecado envenenado, te llevo en la mala. Saca la mano de mi bolsillo, no me vas a tumbar. Con ese canto tan viejo no me vas a robar a otro perro con ese hueso. Te rompo la boca y allí no ponen yeso. Dice que produce más que quien, que mejor, sabiendo que lo que te doy es puro sabor. Si algún día te llames sonero, hoy eres peor que político embutero. ¡Toma! No me como ese pecado, así sea del Choco. Ya te tengo pillado, cada 4 años se bebe tan del bacalao. Menos mal que mantengo los bolsillos apretados. El fanatismo no deja ver por encima de lo que último manejan los políticos y se llevan a los mismos pelados. ¿Qué hacen en esa entera? No coman el pecado que le quiere dar la pela. Pidi, pidi, dududen, dududen. Estás cerca de mí, no me quieren. ¡Qué bien! Me quieren ver pasando al otro lado. Por eso es que me das tu pecado envenenado. ¡Ja, ja! ¡Qué risa me da! Primero cae por antes de que me puedas tocar. Toma un consejo para la prosperidad. ¡Ey! Vete de aquí, mala energía, y no vuelvas más. Pecado, envenenado, pecado. ahora, ahora y ahora. Ahora, adiós, Margarita. Adiós, Margarita. Adiós, Margarita. Esta es La Trocha Imaginaria, las otras músicas de Colombia. Pongo paz y trotero también a cambiar de paso, de enlazar y de colear. debe ser porque yo soy el puro llanero raso. La Trocha Imaginaria, músicas de la Gran Colombia. Thank you. Durante muchos años en Colombia era difícil ir de un extremo al otro del país, y aparte la mayoría de la población no tenía ni ganas ni sentido, es decir, el viajar, si no es por trabajo, la gente del común no lo entiende. Y por eso muchas de las regiones de Colombia mantuvieron los instrumentos típicos de sus músicas intactos. Ha sido en los últimos años, entre otras cosas también por la violencia, que la gente ha tenido que viajar y ha viajado también con sus músicas, con sus instrumentos. Y eso da como resultado que se mezclen instrumentos típicos de la costa pacífica como la marimba de Chonta con la gaita o cuisibunzi de la costa atlántica o incluso con músicas de los llanos orientales, de las que acabamos de escuchar algunas. Esta es una muestra de la fusión dentro de las músicas colombianas. Es el grupo Curupira. Durante el mes de septiembre, el señor Ricardo Coral ha sido el artista del mes en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Ricardo Coral es del sur de Colombia, de la ciudad de Pasto. Hasta el final de mes, de este mes de septiembre, se podrán ver la película, que se llama Una Peli, construida a manera de creación colectiva, y propagandas, es decir, comerciales, anticomerciales, que la ha hecho jugando con el mundo de la publicidad, en el Centro de Cultura Contemporánea. Está ahí en el hall de entrada, donde se puede uno sentar a ver las obras de Ricardo Coral. La Virgen de la Merced es, además de la patrona de Barcelona, en honor a quien se celebran las fiestas de la Merced, es además la patrona de los reclusos, de los presos, de la gente que está privada de su libertad en una cárcel. Esta canción está dedicada a ella, a la Virgen de la Merced, y se llama Patrona de los Reclusos, como para acordarse de vez en cuando que, además de la linda ciudad que tiene esas fiestas tan bonitas y de diseño, hay otra gente que está en la cárcel y que a lo mejor la fecha de la Virgen de las Mercedes le sirve para, no sé, para poner velita, rezar o confiar en que algún día saldrán de la cárcel. ¡Ay! ¡Pa' San Diego te va! ¡Ay!

Esto es Radio Contrabanda y este es el final de La Trocha Imaginaria, este programa que se emite en los 91.4 del FM los jueves entre las 6 y las 8 en esta Radio Libre de Barcelona. Espérenme aquí que ahorita vengo. Arriba.